Segundo Códice, versículo noveno, el nombramiento de Ugai. En perfecto estado de silencio se encontraba cuando, sin esperarlo, notó un flujo que no supo describir. Puede que fuera como una ráfaga de aire que le golpeó en el cogote de forma brusca y contundente, como si de una espiral se tratara. Se introdujo en su órbita, dando vueltas a su alrededor. Incontables vueltas lo volvían del revés, lo agitaban y lo volvían de nuevo a voltear, como si de una peonza se tratase. Fue tanta la impresión que le causara aquel suceso que no le dio tiempo a pensar en nada más. Únicamente se esforzó en liberarse de aquella fuerza. Parecía no existir nada ni nadie capaz de detenerla. Finalmente decidió ahorrarse el absurdo esfuerzo de resistirse, gesto que realmente valió la pena. Tras aquel proceso que lo llevó de nuevo a la vida, muy poco recordó del episodio vivido. Crecía como hijo de un rey llamado Ikarom, y cada día que pasaba se preguntaba, ¿quién es realmente mi padre? Esta poderosa duda lo llevó a buscar en sí mismo, pero cada nuevo día descubría que ni era tan poderoso ni tenía nada que ofrecer al reino, nada mejor que lo que ya hicieron su hermano y su padre. Desde muy pequeño tuvo la sensación de que Asra Karom siempre parecía retarle. Era como si entre su hermano y él hubiera un abismo infranqueable. Eso le dolía enormemente. Pese a ello, lo admiraba. Nunca se imaginó a sí mismo alcanzando esa posición que Asra Karom mostraba. De repente, escuchó cómo su padre le gritaba. «Ugai, es urgente. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? Ven ahora mismo». Ordenó, escuchándose los berridos por todo el reino. Urmi le obligó a aligerar el paso tan pronto como se cruzaron. La aparatosa espada le impedía ir más rápido. Estaba obligado a ir armado día y noche. Las tierras de Colbridge estaban en constante amenaza por los bárbaros delirantes de apoderarse del territorio con el único objetivo de quedarse con sus riquezas, pero ajenos a su sublimación como tal, es decir, ajenos al bien mayor de todos. El verdadero temor de Ikarom era la usurpación de las fronteras que defendían sus ejércitos con alta militancia y sin miramientos. Muy a su pesar, no quedaba más remedio. Ikarom, el rey de aquellas tierras que bordeaban el Atquio, quien decíase que era el rey de reyes, parecía estar hecho de puro metal, pues seguramente solo una contundente llama de fuego podría doblegarlo. Ugai, raudo, obedeciendo las órdenes de su padre y rey, entró en su cámara, decidido a escucharlo, pero también a exigirle la verdad. Un escriba, muy atareado, estaba concretando una importante carta que debía ser entregada en breve para evitar males mayores. Mientras el rey finalizaba con el escriba, Ugai se quedó mudo en un rincón de la cámara esperando su turno. En ocasiones, el joven se sentía morir lentamente. Desde que comenzaran los terribles recuerdos de su infancia, imágenes flasheadas que lo devolvían a lugares y personas tan entrañables durante su niñez, el alma se le encogía. Nadie conocía en realidad el origen de su verdadero mal, solo él y aquel que sufrió la irresponsabilidad. Siempre sintió que no pertenecía a aquella familia real. Era algo que llevaba dentro. En cambio, la vida lo llevó hasta aquel lugar, hasta aquella orilla de la que fue recogido un buen día para que todo volviera a comenzar. Tenía claro que de ahí provenía esa falta de sentimiento, de orgullo y coraje para defender a ultranza aquel reinado. El rey, su padre, en cambio, había depositado toda su confianza en él, y eso era evidente que se lo tenía que agradecer. No obstante, en lo más profundo de su ser, sabía que no cumpliría nunca sus expectativas. Ya no podía esperar más. Era el momento de hacerle a su padre una pregunta importante. Para el bien de todos los habitantes de Colbridge, solo una pequeña chispa de esperanza prendía su corazón en la creencia de que finalmente su padre se lo confesaría todo. Al advertir el padre que su hijo ya había llegado, cesó en la redacción de aquella carta. Ugay respondió ante la mirada del rey, realizando una profunda genuflexión. Se incorporó y restó a la espera de que fuera el padre quien iniciara la conversación. «Ugay, hijo, como siempre llegas tarde», le reprochó con cariño mientras se entretenía jugando con el flequillo de su casaca y mirando por la ventana. «Lo siento, majestad, estaba muy ocupado», mintió. «Tengo algo muy importante que decirte. Ven, hijo», dudó, dándole trascendencia al momento. «Deseo mirarte a los ojos y ver tu reacción», le confesó. «Padre, perdone la interrupción, pero yo también quisiera hablar antes con vos. Necesito que me responda a varias inquietudes que tengo», le advirtió. «No me interrumpas», le regañó violento. «El momento propicio ha llegado, es este. He consultado el oráculo y lo ha confirmado». Se giró para mirar hacia el exterior de la cámara, buscando la luz del astrosol. «Padre, me está usted poniendo nervioso con tanto misterio. ¿Es algo que haya hecho de lo que tenga que arrepentirme el resto de mi vida?» El padre, visiblemente ofendido por los miedos de su hijo, se volvió hacia él algo iracundo, como si fuera dicho algo estúpido o banal, poco propio de un hijo de Icarón. Ugay, recobrando la sensatez y sin intención de continuar alterando a su padre, decidió callar y solamente dedicarse a escuchar. Más tarde, cuando el rey finalizara, le presentaría sus dudas, aquellas por las que verdaderamente había acudido a su presencia. Pese a que el rey era un hombre tozudo, inquieto, lascivo, incluso a veces aparentemente agresivo, podía palparse su ejemplar nobleza, esa nobleza esencial que lo convertía en un hombre más, un hombre de verdad a quien respetar. También era cierto que su corpulencia podía causar temor. Sus enormes pies y manos se convertían en imparables armas ante el enemigo si era necesario. Ugay siempre creyó que para derrotar al adversario podría hacerlo sin siquiera tocar su espada. Era el hombre más poderoso que jamás nadie conoció. Presentaba una brutalidad y liderazgo nato. De acuerdo con su rango, tenía que mantenerse alerta de día y de noche, sin un respiro, sin una sola duda que poner ante nada. Ese coraje era la fuerza que lo había catapultado al lugar que ostentaba. Desde que Icarón fuera el rey, toda Colbridge había conseguido mantenerse fuera del peligro de extraños, de plagas y de revueltas. Nadie en todo el universo recordaba un reinado tan amplio, efectivo y duradero como aquel. Icarón se había convertido en el rey más longevo de las tierras de Colbridge, no solo el primero, sino también el único y original. Ugay se sentía muy diferente a su padre. Era muy consciente de su carencia de valor y de sus atribuciones como hombre. Sabía que no estaba hecho para la batalla. Muchas veces se había dicho para sí que que no era digno hijo de su padre, el rey. No me parezco en nada, no tengo nada en común con él, tampoco sé quién es mi madre. Al rememorar a su madre, el corazón se le aceleró, respiró hondo, no quería llorar. Continuó con sus elucubraciones interiores. Mi hermano, Asra-Karom, tiene cualidades. Él es feroz y sabe en todo momento qué es lo mejor. Él sí que tiene la mirada de nuestro padre. Decididamente no alcanzaré nunca un rango tan relevante. Nunca me inquietaré por ello. Tengo claro que no me pertenece nada. Asra-Karom hará feliz al rey y eso es lo que cuenta. Sé que el Espíritu de Dios está en él, no en mí. Sé perfectamente afrontar esta derrota, que ni siquiera lo es, pues para que sea una derrota, primero tiene que haber un interés. Siguió murmurando para sí mismo. Algunos me tacharán de cobarde, pero no es así. Simplemente es que no estoy hecho de metal como ellos. No entiendo el motivo por el que mi padre se muestra tan preocupado por comunicarme que ha decidido entregarle el reino a mi hermano. Quizás sospecha que me rebelaré contra su sabia decisión y con ello provocaré una crisis interna, que poco me conoce. Mientras Ugai parloteaba consigo mismo, el rey ya había acabado con las últimas instrucciones al escriba que ya estaba saliendo por la puerta. Ugai le gritó a su hijo, deja de parlotear por dentro. Esa costumbre que tienes me pone nervioso. Quiero que te concentres en lo que voy a comunicarte. Adquirió entonces un gesto serio para iniciar la trascendental conversación. Ugai, con su inquietud y nerviosismo, no fue capaz de permanecer callado y en un extraño ímpetu lo interrumpió. Padre, antes que nada, quiero que sepa que no hay nada que pueda decirme que me cause preocupación. No pondré ningún impedimento a la decisión que usted, y según la ley, esté decidido a ejecutar. Puedo comprender perfectamente que Asra-Karom, mi amado hermano, sea su sucesor. Nació con su misma mirada, la mirada del mismo Dios. Lo sé y lo acato. No tiene por qué preocuparse. Los designios son los que son, concluyó, acompañando a su breve confesión con una pequeña reverencia. Y Karom se hizo como un crótalo de raíz y sin más comenzó a dar golpes de cráneo contra el vacío mientras iracundo caminaba de lado a lado, cruzando toda la estancia. El faldón le crepitaba con cada paso que daba. Parecía que iba a romperse al no ceder a la fuerza al que era sometido por aquellas poderosas piernas y aquellos largos pasos. Ugai se asustó por aquella repentina reacción del rey. Necio, más que necio, no es ese el comentario que espero de ti. Tu servilismo me indigna, rió falsamente. A partir de hoy te comportarás como una digna semilla de león. Ugai se arrodilló, avergonzado por no haber entendido nada de lo que el padre intentaba transmitirle. Sus ojos se clavaron en la madera que colgaba de la pared en la que podía distinguirse perfectamente la imagen del león, que con sus fauces abiertas parecía que iba a exclamar un rugido en cualquier momento, contagiado por el enfado del rey, quien representaba su encarnación. Y Karom decía haber recibido su nombre directamente de su padre divino, el dios Erek, representado por un inmenso y poderoso león, siempre acompañado de numerosas águilas que le ofrecían no solo colaboración, sino también protección. Erek no rugió, ni siquiera pestañeó. Se mantuvo imperturbable, escrutando el intelecto de la conversación entre el padre y ese hijo, atento a sus razonamientos. Y Caron, finalmente, dejó de dar paseos y a zancadas se dirigió directamente hacia su hijo, colocándose enfrente, amenazándole con la mirada. El joven no pudo evitar temblar incontroladamente. Su padre lo había dejado aterido tras aquel gesto amenazante y divino. Lamentó abiertamente su ignorancia. Se quedó sumido en un lacerante lamento que solo conseguía enfurecer aún más si cabía y Caron. Sintió por un instante que era hombre muerto. En aquel momento en el que el silencio se alzó como el vencedor, nuevas imágenes flasheadas volvieron a invadir su mente. Trastabilló, como si se hubiera quedado idiotizado por extrañas emociones que no era capaz de comprender. En silencio continuaba invasor. Era peor que cualquier ataque, insulto o desprecio que hubiera podido hacerle a su padre, pues ignoraba cuál sería su siguiente reacción. Y Caron contuvo la ira. Lo recogió del suelo, obligando a su hijo a que lo mirara a los ojos. Seguidamente, nada en su vida volvió a ser lo mismo. Por vez primera sus miradas se cruzaron y sin necesidad de batirse en duelo, se entregaron a un mismo propósito. A Ogai se le había olvidado todo aquello que había querido transmitirle a su padre, todas sus dudas y su aceptación hacia las decisiones que él tomara, restando de sí su propio poder y cediéndoselo todo al padre. Hijo, solo tienes razón en una cosa. Tus ojos no son como los míos, son muy extraños, pues en ellos casi puedo ver mi rostro. Es como si reflejasen el mar y el cielo, y cuando el miedo se apodera de ti, tal y como lo hacen, el cielo y el mar se agitan, se enturbian y se vuelven opacos. Yo nunca experimenté eso. Pese a este absurdo detalle, tengo que decirte algo muy importante. Te he elegido a ti como único sucesor. Te alzarás ante Ere como rey de este reino, pero jamás ostentarás el título de rey de reyes, pues ese solo me pertenece a mí. Mi decisión es inamovible. Su voz era clara y contundente, sin un ápice de duda en ninguna de sus palabras. No había espacio para ninguna respuesta. Estaba todo dicho. Ogai asintió como lo hubiera hecho un niño de 8 años, pese a que contaba con 14, pero podría aparentar 22. Asra Caron, su hermano, entonces tenía 16. Prematuramente, pese a su adolescencia, había destacado en todo. Recordó con ternura a su hermano y al evocarlo, se apoderó de su corazón el gran temor. Era muy posible que Asra Caron no aceptase la decisión. Una repentina náusea sacudió su organismo. Un nudo se instaló en la boca de su estómago, un nudo de terror, de ser un usurpador, de ser indigno, de ser alguien que equivocadamente estaba donde no tenía que estar. Un poderoso caos lo dejó atrapado en un grave discurso interior. Finalmente, erguido ante el padre, se enfrentó a sus ojos y a su mandato. Acto seguido, hizo lo propio ante la imagen de Erek. Habiendo presentado sus respetos a ambos, se levantó y colocando su mano derecha contra su pecho, hizo el siguiente pronunciamiento. He aquí ante vosotros un humilde servidor. Con la fuerza de Erek me abriré paso ante el enemigo. Con la bravura de Erek me entregaré en conflicto ante cualquier amenaza. Con la valentía de Erek protegeré mi pueblo como lo había hecho hasta la fecha el propio rey, mi padre. Con la firmeza de Erek no me doblegaré ante el enemigo. Con la gallardía de Erek abogaré por los habitantes de Colbridge, nuestro hogar, por sus tierras, por sus rebaños, por sus profesiones, por todo lo necesario para evolucionar nuestro mundo, por todo lo expuesto, me alzaré como rey. No hubo más que añadir. De nuevo se hizo el silencio, ese sonido exento de todo ruido que los conducía a todos a la conciencia del sepulcro, el único lugar donde hallaban la libertad. Ugai se había sorprendido de sí mismo y de dónde había sacado aquel sentimiento que en breves instantes transmutó sus miedos y lo ungió de ambición de poder.